pecado, pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavadas las cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas las cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Plaza de Doña Elvira, hoy he vuelto a recordar y me parece mentira que todo aquello pasó, todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amores clavadas las cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas las cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Están clavadas las cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas las cruces que han muerto, que son el tuyo y el mío, que son el tuyo, que son el tuyo. Tierras lejanas, oh. sé muy bien, te darás cuenta que te acuerdas de mí. Por fin es viernes. Tu música. Mira que tu amor tiene veneno. Mira que tu amor tiene veneno. Mira que tu amor tiene veneno. Veneno la locura de este sentimiento. Que tu amor tiene veneno, veneno que enseguida se te mete dentro. Mira que tu amor tiene veneno, veneno la locura de este sentimiento. Mira que tu amor tiene veneno, veneno que enseguida se te mete dentro. Mírame pidiéndole al cielo que acabe este infierno de amor y deseo. Enseguida se te mete dentro. Mira que tu amor tiene veneno, veneno la locura de este sentimiento. Mira que tu amor tiene veneno, veneno que enseguida se te mete dentro. Mírame pensando en tu cuerpo, tu piel y tu pelo ardiendo por dentro. Mírame tan cerca del fuego que tus ojos negros han ido encendiendo. Mira que tu amor tiene veneno, veneno la locura de este sentimiento. Mira que tu amor tiene veneno, veneno que enseguida se te mete dentro. Mira que tu amor tiene veneno, veneno la locura de este sentimiento. Mira que tu amor tiene veneno, veneno que enseguida se te mete dentro. Veneno te daré mi amor, tu veneno es bueno, te lo digo yo. Hazme caso, niño, que es de corazón. Yo no escucho a nadie, yo voy a mi rollo. No quiero penitas que me descontrolo. Si me das veneno, te daré mi amor. Tu veneno es bueno, te lo digo yo. Mira que tu amor tiene veneno, veneno la locura de este sentimiento. Mira que tu amor tiene veneno, veneno que enseguida se te mete dentro. Mira que tu amor tiene veneno, veneno la locura de este sentimiento. Mira que tu amor tiene veneno, veneno que enseguida se te mete dentro. Mira que tu amor tiene veneno, veneno la locura de este sentimiento. Mira que tu amor tiene veneno, veneno que enseguida se te mete dentro. Mira que tu amor tiene veneno, veneno la locura de este sentimiento. Mira que tu amor tiene veneno, veneno que enseguida se te mete dentro. Desde el año 1979 llevan editando trabajos, y ya ha llovido desde entonces, esta banda de rock andaluz, aunque en esta ocasión lo que vais a escuchar de Medina Zahara no es un tema suyo, sino una versión que hicieron de un popular tema llamado Te estoy llamando locamente, que seguramente lo identificarás con ellas, Las Grecas. Por otro lado, el dúo tecno catalán OBK nos canta uno de sus mayores éxitos de hace ya pues unos cuantos añitos, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? De La princesa de mis sueños. Y termino presentando otro tema ya de estos que digo yo para siempre, inmortal, en este caso de Rafa y los chicos de La Unión, que actualmente, bueno, ya lo sabrás por las noticias, andan un poquito a la gresca, follón entre ellos, pero que le quiten lo bailado. Lobo Hombre París es lo que vais a escuchar, tema que, por cierto, bordaron en su última visita a Logroño. Hará de eso unos 3 o 4 añitos, creo recordar. Yo, desde luego, en ese concierto me lo pasé pipa. Vamos a disfrutar con todos ellos. ¡Por fin es viernes! El programa que te estamos ofreciendo aquí.

dam dam. El fin de semana ya está en ciernes. Escucha en tu radio, por fin es viernes. Ay, qué majos ellos, los Golden Apple Quartet, que les dije un día, oye, a ver si me grabáis alguna cuñita, algún saludo para el programa, y ahí se lo curraron en el estudio improvisando eso que acabáis de escuchar. Un indicativo que desde luego es todo un orgullo para este programa. Por fin es viernes. Y seguimos con más música. Nos vamos hasta Argentina para disfrutar con un grupo muy peculiar, muy particular, llamado La Mosca Cheche. Yo te quiero dar es el tema que he elegido para todos vosotros. Y luego regresaremos para volver a lo que es Eurovisión. Es el mes de mayo por excelencia. Normalmente ya sabéis que a mediados de este mes se celebra el famoso Festival Internacional. Parece que como todos los años la gente está muy ilusionada y esperemos que después de él no se lleve esos chascos que habitualmente también se nos suelen dar. Miki, enséñame a cantar. Recuperamos ese éxito de este cantante tan peculiar. Y cerramos bloque con el hijo de Betty Misigo, también eurovisiva ella, y en este caso él nos canta algo más moderno, La Traviesa.

tremenda sorpresa. A mí no me gusta la chica traviesa, porque dicen que tiene tremenda sorpresa. Goza con mi mambo, goza con mi swing, con mi swing. Goza con mi mambo, con mi mambo. Goza con mi swing. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. 2 horas de radio que pasarán volando. Unir nuestras pasiones, hundir las ilusiones.

suerte y salud, amor y dinero. En esta tómbola no hay quien ve más. Yo nunca tengo fortuna en el juego y la salud no me ha dado de lado. Ahora sí que toca despedida, toca desearos que disfrutéis de este fin de semana, por cierto, mes de mayo, mes de las comuniones. Vamos, será difícil que no tengas alguna o incluso alguna boda, porque también últimamente, con eso de que ya la pandemia la hemos dejado atrás, la gente está desbocada en celebraciones de todo tipo, bautizos, comuniones, bodas. Vamos, así que si te toca alguna, que la goces de verdad. Y si no, ya sabes, date una vuelta porque el tiempo parece ser que por fin nos va a respetar y vamos a tener unos días maravillosos, o por lo menos eso es el pronóstico que se prevé. Gracias de corazón por estar de nuevo ahí después de estas pequeñas vacaciones que un servidor ha tenido. Y ya sabéis que el próximo viernes vuelvo a estar aquí con todos vosotros con un puñado de canciones, muchas ganas de compartirlas y sobre todo esa sonrisa que nunca nos debe faltar. Saludos cordiales de José Antonio Laboreo y cerramos el círculo. Yo empezaba el programa de hoy con un tema dedicado a mi madre, porque ya sabéis que recientemente hemos celebrado el Día de la Madre y vamos a cerrarlo precisamente con otro tema dedicado a todas las madres del mundo mundial. Con Andy y Lucas, yo os digo feliz fin de semana y hasta la semana que viene. ¡Chao! Ella te dio su amor y te hizo ver la luz del sol. Ella te amamantó en sus brazos y te dio su corazón. Y como una ilusión te vio nacer en su interior.